¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Matías? Sí, bien. Lau. Jimi Hendrix. ¿Todo en diminutivo? Sí, todo, va a ser todo así. El disco se llama Axis, Bolas Love, y salió en el 67, al igual que su primer disco. Cuando hizo contrato para el primer disco, estaba obligado a sacar ese mismo año otro disco. Ah, sí. Así es. ¿Y el segundo mejor? Y él es para mí es el mejor. Mirá. Bueno, contanos mi algo gusto. De Hendrix. Les cuento algo de Hendrix. Pueden ser muchas cosas. Sacó en la primera mitad del año, creo que entre enero y abril, preparó y sacó lo que fue el primer disco, con The Jimi Hendrix Experience. Y ni bien terminaron con ese disco, hicieron un par de presentaciones, salieron del estudio y volvieron a entrar para empezar. ¿Los mismos músicos? Sí, sí, sí, con los mismos músicos. Con Al Redding y... se me fue el nombre del baterista. No importa. Mitch Mitchell. Sí, que tenían que tener alto cuero para bancarlo al negro ahí. Sí. Seguirlo. Sí, a Mitchell también igual. Volumen explosivo. Bancarlo a Hendrix prendido sí, fuego. Imagínate. Todo el día, todo el día en el estudio, horas volumen y horas 500. En el estudio, sí, sí, trastornándote la cabeza. ¿Qué zapaban mucho y de ahí salían los temas? Sí. Sí. Sí. Sí. Hendrix amaba zapar todo el tiempo. Yo creo que la mayoría de los temas han salido de zapadas. Unas buenas ideas. De psicodelia también. Sí, sí, psicodelia pura. La gracia y así está... tantas cosas quedaron inéditas dando vueltas o salieron después, post-muerte. Todos los años sale un disco de temas que no se conocían. Claro, pero ¿cuántos discos editados tiene? ¿Seis discos? No, él tiene tres de estudio que lo sacó en dos años. Dos en el 67 y uno en el 68. Y después tiene uno con The Band of Gypsies, del 70, dos años después, y es en vivo. Que es de lo último que estaba haciendo y se murió. Y se murió. O sea, del 67 al 70, ahí estuvo toda la historia. Loquísimo. Y sí, sí, bueno, una corta vida no, también. Lo que la tenía de también era que después, si bien zapaba y todo lo que quiera, reafirmaba eso en vivo. Y uno dice, bueno, ahí, alta cabeza. Tiene que haber para. Es que estaba. Eso que salió. Sí, sí, sí, volaba todo el tiempo, estaba volando y haciendo música, improvisando y zapando. Sus recitales eran eso. ¿Por qué el segundo disco elegís? Lo elijo porque personalmente es el que con el que más cómodo me sentí siempre y el que más me voló la cabeza en cuanto a lo que al contenido que tiene. ¿Qué tiene? El disco. Pasan de este primero por en un lapso de un mes, pasan de terminar este disco lucero que sacando con los dientes y de repente los temas que entran en Axis son mucho más psicodélicos. Tienen un nivel, están mucho más zapados. Más lisérgicos, se lo permiten. Sí, como que Hendrix empieza, bueno, este disco, al igual que el otro, está Chandler, que era el bajista de The Animals, fue el que medio, su manager, que lo rescató de por ahí, lo llevó a grabar un disco. Está de nuevo él como productor, y Eddie Kramer está como ingeniero de sonido, que Eddie Kramer ha trabajado con Zeppelin, con John Mayall, con, no sé, con Kiss. ¿Se sabe si él lo fue a buscar o lo buscaron a él? Porque viste cómo pasaba. Eddie Kramer. Sí. Yo creo que lo llamaron a Eddie Kramer. Bien. Porque no sé, es un dato para seguro. Tener en cuenta. Sí, pero no lo sé. Lo loco que Eddie Kramer tuvo bastante influencia en todo el asunto de la edición y del armado, empezando a usar máquinas, las consolas, y como que de Hendrix saca más la parte compositiva para este disco y no tanto su virtuosismo en su manera de tocar la guitarra. Lo encuadra un poco también. Sí, otra faceta. Son temas totalmente distintos donde Hendrix tiene más lugar para la experimentación y el armado de maquetas ya de temas enteros, no algo tan lucero y cuadrado y... Bien. Que está bien, hay mucho virtuosismo, pero no dejan de ser temas de blues. Claro. Como que acá empiezan a encontrar temas con formas más raras, con tiempos más raros, con cadencias de acordes que van ya por algo más experimental. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué nos traes? ¿Qué nos ofreces? ¿Para escuchar? ¿Todo el disco? Sí, porque si querés, pero viene gradeado. Acá 17 escalones tiene, pero no es de ese álbum. No. Ese es el primero. La cortina que usamos al inicio. Claro, ese es el primer disco. Third Stand from the Sun es del primero. Jimi Hendrix. Lo que está sonando ahora de cortina se llama Up from the Skies, que es el segundo tema después de. después de una intro muy rara que tiene, con una comunicación intergaláctica y una demencia de sonidos, viene este tema con un tinte medio yacero, así arranca el disco. Los temas que elegí para escuchar son tres temas medio del principio, del medio y del final. El primero es Castle Made of Sand, después Wait Until Tomorrow, y para terminar el último tema que cierra el disco, que es Bola's Love. Que cerrar de esta manera 17 sí, escalor, cortar, subiendo con vida bastante, bastante increíble y especial. Agradecemos la y producción periodística de Luciana Franco. Muchas gracias, Matías. Un placer. Será hasta mañana. Vemos. Down the street you can hear her scream, you're a disgrace. And she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn and garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian brave who before he was 10 played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up he wouldn't be a fearless warrior Indian chief. Many moons passed and more the dream grew stronger. Till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong, surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea eventually. There was a young girl whose heart was a frown, cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound. And she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her legs she smiled, you won't hurt me no more. But then a sight she never seen made her jump and say, look, a golden winged ship is passing my way. And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea eventually. Telling me think about a way till tomorrow. Now, what you talking about? Gotta make sure it's right. So until tomorrow, good night. Oh, what a drag. Oh, golly me, how can you hang me up this way? On the phone you said you wanted to run up with me today. Now I'm standing here like some turndown serenading fool, hearing strange words stutter from the mixed up mind of you. And you keep telling me that think about a way till tomorrow. What are you talking about? Think about a way till tomorrow. No, can't wait that long. Think about a way till tomorrow. Oh, no. Gotta make sure it's right. Good night. Oh. can talk to this girl a little bit. Ow! Dolly man, girl, you must be insane. So unsure of yourself, leaning from your unsure window pane. Do I see a silhouette of somebody pointing something from a tree? Click bang, what a hang, your daddy just shot for me. And I hear you say, as I fade away, we'll have to wait till I, what you say. Shiny metallic purple armor. Queen jealousy, envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters taken for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all. Steady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's bright and like me. And all of these emotions of mine keep holding me from giving my life to a rainbow like you. But I'm a he knows everything. Yeah!